onda. ¿Cómo le puedo hacer para convencer? Tan solas quiero tenerte. Quiero morder tu piel. Desde taller, la presión voy a aplicarte. ¿Qué tú eres si te digo mi fantasía contigo? Susurrando al oído te comienzas a calentar. Bebecita.